Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Día tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1969, fallece Rómulo Gallegos. Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire fue un novelista y político venezolano. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara y Canaima, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. Además, ejerció el cargo de presidente de Venezuela en 1948. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Jesús Aponte. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Primer Festival Internacional Viva Venezuela se realizará en el Estadio Monumental. Jefe de Estado rechaza pretensión de Milei en promover sanciones para Venezuela. En Mérida se consolida la tercera exportación de café y cacao. Vicepresidenta Rodríguez inaugura primer encuentro de marcas estadales 2024. Israel cierra 28 de sus embajadas en todo el mundo. Ministro Padrón, Venezuela contará con más de 200 rutas turísticas. Cultura. El primer Festival Internacional Viva Venezuela, mi patria querida, se inaugurará el próximo viernes 10 de mayo con un gran concierto en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en la Rinconada, Caracas. Desde ese espacio donde se desarrolló la edición número 10 de Maduro Podcast, el jefe de Estado anunció la fecha de este gran concierto. En su anuncio, el presidente adelantó que para ese día se espera la participación de más de 60.000 personas que disfrutarán de las diversas expresiones culturales de Venezuela. El 10 de mayo, aquí en el Monumental, será el concierto inaugural del gran festival mundial de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Los poderes creadores del pueblo, aquí van a entrar 50-60 mil personas en ese gran concierto de la música nuestra, nuestros ritmos, nuestra forma de bailar, nuestra poesía, nuestra música llamada popular, nuestra cultura tradicional. Aquí va a arrancar 10 de mayo, no se lo pierdan. Este jueves, como parte de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, las autoridades caraqueñas celebraron el primer Día Nacional del Cuatro en la Plaza Bolívar de Caracas, donde acompañaron a los cuatristas y lutieres en un festejo musical llanero. Durante la actividad, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó a los hombres y mujeres que tocan con gran fervor el cuatro venezolano. Escuchemos. de 444 cuatristas por lo menos, para celebrar por primera vez el primer Día Nacional del Cuatro, hoy 4 del mes 4 del año 24. ¡Felicitaciones a los hombres y mujeres del Cuatro venezolano! ¡Cambur Pintón! Por su parte, la viceministra de Cultura, Karen Millán, también ofreció unas declaraciones desde la Plaza Bolívar. Escuchemos. Un saludo a todas las usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Hoy, Montalbán, 4 de abril, 4 del año 2024, nos encontramos en la Plaza Bolívar de Caracas y en las plazas Bolívar de todo el país, de los 23 estados, para celebrar el Día Nacional del Cuatro. Ese que fue decretado. Ya salió, ¿verdad? Por nuestro presidente Nicolás. También. Y una cosa asombrosa, maravillosa, como es el pueblo venezolano. Esto fue casi espontáneo. Vaya, felicitaciones, al llamado gracias. Inmediato del presidente, que fue esta semana, los cuatristas, los ejecutantes del cuatro venezolano, TCJ, se volcaron a las plazas TCJ, Bolívar, creo que estaba allá. A dar un concierto, ya salió. A sentir el amor que nos nutre. Prepare. Y definitivamente confirmamos que el lo latillo. Que está sembrado felicitaciones. Florece. Somos Cultura. PDVSA La Estancia trae para ti, en la edición de Cine Jardín El Mundo Aray del día de hoy, la película Io Capitano de Mateo Garrone. Io Capitano cuenta la historia de dos jóvenes senegaleses que deciden dejar su tierra natal para irse a Europa. Sin embargo, en su camino ven sus esperanzas puestas a prueba por los peligros del viaje. La función será a las 6 de la tarde y es de entrada libre. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. Durante la transmisión de la edición número 10 de Maduro Podcast, desde el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, el presidente Nicolás Maduro reafirmó su rechazo a las intenciones de Javier Milei de liderar una campaña de sanciones contra Venezuela. De esta manera, el mandatario nacional declaró: "Lo que llegó con Milei al poder en Argentina fue el fascismo, el sionismo. Ahora Milei habla de que él va a encabezar una cruzada para que Venezuela sea sancionada". Asimismo, el presidente obrero también expresó su confianza en la capacidad del pueblo argentino para superar las adversidades, haciendo hincapié en la resiliencia de la Argentina buena y su eventual retorno. Somos Noticia. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció este jueves la instalación de una comisión mixta para atender las actividades en torno a las visitas a la nación de los veedores internacionales que participarán en las elecciones presidenciales. Amoroso precisó que la comisión presentará un cronograma y una serie de propuestas de distintas organizaciones políticas que desean asistir y de distintas instituciones políticas del mundo para evitar cualquier tipo de duda. Son las 12 y 12 minutos. A propósito de la celebración del Día Nacional del Cuatro, este jueves el presidente Nicolás Maduro Moros informó que se desplegará en las escuelas, liceos y comunidades del país la enseñanza del Cuatro. Cabe destacar que este plan se realizará con el objetivo de garantizar que las nuevas generaciones tengan acceso al uso de este instrumento que se utiliza en todos los ritmos folclóricos de la nación, como el joropo, la gaita, el calipso del Callao, entre otros más de 20 géneros típicos de Venezuela. Regionales. El secretario sectorial para el Desarrollo Económico y Productivo del Estado Mérida, Pedro Pineda, informó sobre la exitosa consolidación de la exportación de café y cacao 100% merideño con la entrega de 25 toneladas para Siria. Buenas noticias, esto es el resultado del trabajo que se ha venido haciendo a través de la gobernación del estado, parte del plan de gobierno del gobernador Jason Guzmán y cumpliendo la primera línea estratégica de trabajo del presidente Nicolás Maduro, donde se ha considerado el café y el cacao como rubro estratégico que forman parte, bueno, ese crecimiento hasta lograr el tema de la exportación. Muy bien lo decías, hoy vamos a un proceso de verificación y cumplimiento de la permisología para lo que viene a ser la tercera exportación de café que va a Siria, 25 toneladas y es 100% café merideño. Lo decimos con orgullo porque es un café que ha pasado por procesos de selección, de comprobación, competencia incluso con café de otros países y ha sido seleccionado el de Mérida para cubrir esta demanda internacional. En el estado La Guaira, el ministro para la Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, junto al gobernador de la entidad, José Terán, inspeccionaron la segunda fase de recuperación de la planta desalinizadora del tanque para garantizar agua de calidad a más de 4.000 personas del sector Marea Abajo 2. Segunda planta en mare que nos va a permitir pasar de 375.000 litros de agua que se produce en día a 750.000 que alimente un tanque. Fíjense, equipos de última generación, tecnología de primera para tener un agua de calidad. Se han hecho unos pozos de extracción de agua, precisamente que son los que alimentan, claro, esta planta. Y creo que es más de un kilómetro, calculo yo, de conexiones de tubería para poder traer el agua hasta acá, ingrese a esta segunda planta desalinizadora. Desde aquí sube al tanque de más de 2 millones de capacidad de almacenamiento y de ahí se distribuye a todo el sector de mare, beneficiando a más de 4.000 personas. Economía. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, inauguró el primer encuentro de marcas estadales 2024. Además, resaltó que todos los sectores nacionales se encuentran incluidos en la marca País Venezuela para obtener una marca acertada que demuestre lo que es la identidad del pueblo venezolano. En este sentido, la vicepresidenta Rodríguez resaltó el arduo trabajo del sector turismo en el país y tomó en cuenta que este ha sido una bandera de lucha. Por otro lado, en materia económica nacional, informó que existe una desaceleración de la inflación en el país. Yo quería no abrumarlos con tantos datos, pero sí traer algunos muy relacionados con usted. Ustedes saben que a inicio de año, la agencia Bloomberg quiso sembrar una matriz de que había deflación en Venezuela y tuvimos que corregirlos y aclararles y decirles. Hay desaceleración de la inflación, lo cual para Venezuela es una extraordinaria noticia, porque el bloqueo criminal lo que ha buscado es asfixiar nuestra economía, asfixiarla. Venezuela avanza en una política de internacionalización de sus industrias para alcanzar un amplio posicionamiento en organismos extranjeros y lograr la apertura de nuevos mercados, apuntando a la diversificación de la economía y las exportaciones. Así lo informó el viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johan Álvarez Márquez, quien a través de un video divulgado en su cuenta en la red social X, resaltó la participación del país el pasado mes de febrero en la 13ª Confederación Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Son las 12 y 18 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Más de 1.500 atletas de Venezuela, Panamá, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Colombia participarán en los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud 2024, los cuales tendrán lugar hasta el próximo 14 de abril en la capital boliviana, Sucre. De acuerdo con medios locales, los atletas competirán en 24 deportes y 27 disciplinas, en una justa cuya inauguración se prevé para las 17 horas hora local en el Estadio Patria. En declaraciones a una televisora local, la viceministra de Deportes, Karen Palenque, expresó que su país está listo para vivir una fiesta deportiva, cultural y de integración. Son las 12 y 19 minutos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel realizó un análisis de la situación de la canasta familiar normada desde el canal de comunicación en redes sociales digitales de la presidencia y aseguró que su distribución mejorará para los meses venideros. Estamos haciendo todos los esfuerzos para estabilizar la canasta y volver a lograr una canasta que a principios de mes distribuíamos de manera no fraccionada, afirmó el mandatario en el espacio desde la presidencia. El jefe de Estado explicó también que los estados de opinión negativos de la población se enfocan en cuatro aristas principales: la demora y el fraccionamiento en la distribución, la escasa calidad de los productos, la falta de sistematicidad en la distribución y el aseguramiento de la distribución. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las autoridades israelíes suspendieron el funcionamiento de casi una treintena de misiones diplomáticas en todo el mundo tras la promesa de Teherán de vengar el mortífero ataque perpetrado este lunes por la aviación de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el consulado iraní en la capital de Siria. Nuestro corresponsal informó que Israel cerró hasta 28 representaciones diplomáticas en todo el mundo tras la amenaza de Irán de responder al bombardeo de su consulado en Damasco, informó Sky News Arabia. Actualmente Israel lleva a cabo los preparativos para reforzar sus defensas ante posibles represalias por el mortífero ataque. Son las 12 y 21 minutos. La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, acudirá a la sede del Ministerio Público para presentar su declaración por el caso Rolex, además del uso de joyas de alta gama y transacciones sospechosas en sus cuentas bancarias. La presencia de la presidenta peruana en la Fiscalía se da en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además de la posesión de relojes Rolex, las pesquisas del Ministerio Público alcanzan a los depósitos de origen desconocido que recibió la mandataria en 11 cuentas bancarias que suman 1.1 millones de dólares. Somos periodismo. Turismo. Para el turismo, Eli Padrón, informó en el programa Sin Duda del Circuito Radial Unión Radio que próximamente entregarán 231 nuevas rutas turísticas en el territorio nacional. Destacó que estos nuevos proyectos potencian y promocionan las bondades de cada rincón del país. Asimismo, el ministro declaró: tenemos 73 rutas validadas en todo el país, rutas que no existían. Hay turismo religioso, cultural, histórico y de naturaleza que se están desarrollando para alcanzar el objetivo de la Venezuela potencia. Por otro lado, el titular del turismo también resaltó la colaboración de los distintos sectores públicos y privados en la creación de las rutas y en la dinamización de la actividad turística. Son las 12 y 24 minutos. Desde el pasado 1 de abril y hasta el próximo 31 de mayo, prestadores de servicios turísticos y actores inherentes al sector pueden postularse al Premio Nacional de Turismo a través de la página web www.mintur.gov.be. Hoteles, empresas, comunidad organizada, emprendedores, prestadores naturales o jurídicos establecidos en territorio venezolano y que desarrollen actividades en servicio y atención al turista y visitante son los convocados a este concurso. Cabe destacar que este galardón de distinción oficial y gubernamental representa los estándares de las buenas prácticas, excelencia y cumplimiento de los deberes formales de la Ley de Turismo. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Reinaldo Mijares, coordinador general de 100% San Agustín, sobre la convocatoria del tercer Festival de Cine Cumbe San Agustín. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Cultora, artista, creador y creadora. Esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisionCultura. Chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com. Todos los viernes, de 4 a 6 de la tarde, te invitamos a sintonizar Merenguísimas, ritmo sensacional. Un recorrido por el género musical más alegre, el merengue, sus protagonistas, invitados especiales y muchas sorpresas más, con Fabio Cocho y Wilman Belisario. Merenguísima, ritmo sensacional. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo no sé lo que es llorar. Alba Efemérides. Hoy, 5 de abril, conmemoramos en Venezuela el fallecimiento de Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire, conocido como Rómulo Gallegos. En 1969 fue un novelista y político venezolano que se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literarios latinoamericanos de todos los tiempos. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Mito Eros, Dios del Amor, libro cardenalito en lengua y literatura de sexto grado. Eros es el dios del acercamiento entre hombres y mujeres, cuya tarea consiste en garantizar la continuidad de la vida. Los dioses del Olimpo le dieron esta importante misión al más joven y travieso de los dioses, y esto ha traído muchos problemas. Le regalaron un arco, flechas de oro y flechas de plomo. Las flechas de oro infligen pulsadas de amor a las parejas que se pueden llevar bien, mientras que las flechas de plomo ocasionan rechazos entre hombres y mujeres incompatibles. Con el paso de los siglos, Eros se hizo muy amigo de Venus Afrodita, una diosa que disfruta interfiriendo en los asuntos del amor entre las parejas. Con esta amistad, Eros se convirtió en un pícaro del Olimpo y comenzó a hacer las cosas al revés. Con frecuencia, lanza flechas de oro sin pensarlo mucho y las clava en los corazones de hombres y mujeres que no concuerdan, mientras que dispara flechas de plomo a parejas que podrían ser felices juntas. Con sus travesuras maliciosas, tal vez Eros ha causado más problemas que ningún otro dios del Olimpo. Con mucha frecuencia, se escucha su risita burlona en la casa de un matrimonio feliz. Una producción del Colegio Corbalán San Cristóbal, Estado Táchira y Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Hola, les habla Paul Gilman para invitarles al Gilman Fest, edición especial 19 aniversario, con los grupos Dizzy Trizzy, Bloody Mary, Anorexia y San, Casino y Gilman en concierto. Invitados especiales, el nuevo proyecto de los miembros fundadores de Mago de Oz, con un repertorio lleno de clásicos inmortales de la banda. Sábado 6 de abril a partir de las 3 de la tarde en el Parque Los Caobos, Caracas. Animación Daniel Siuxa. Entrada libre. Cultura Rock te invita. Las 12 y 31 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña Reinaldo Mijares, coordinador general de 100% San Agustín, para conversar sobre la convocatoria del tercer Festival de Cinecumbe San Agustín. Bienvenido, Reinaldo, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Muy buenas tardes. Contento de estar por acá y de conversar de la gestión cultural comunitaria que se lleva adelante en la parroquia musical de Caracas, en San Agustín. Así es, Reinaldo. Cuéntanos, ya estamos en esta fase de convocatoria de la tercera edición del festival, pero ¿cómo nació en un principio la iniciativa de realizarlo? Vale, este Festival de Cine Cumbe San Agustín es parte del plan 100% San Agustín Marca Parroquia 2020-2030. Un plan a 10 años que venimos llevando adelante para potenciar a San Agustín como un corredor turístico cultural de la ciudad. Y dentro de ese plan tenemos un bloque de trabajo que tiene que ver con la creación y promoción de productos culturales propios. Esto engloba a la ruta de turismo San Agustín Cumbetura, la movida, Festival de Danza de San Agustín, el Festival de Música de San Agustín, todo el trabajo que hacemos de diversos conciertos y encuentros. Y dentro de esto siempre dijimos, debemos avanzar hacia contar con un festival de cine propio. Y es cuando nace esta idea de crear el Festival de Cine Cumbe San Agustín. Ok, chéverísimo. ¿Cómo surgieron las diferentes alianzas de instituciones y espacios que tienen ahora, como la alianza con el SENAC? Mira, esta es una alianza completamente orgánica, porque hay que recordar que de alguna forma Carlos Aspurua es un hijo natural de San Agustín. Carlos Aspurua fue parte de la película El Afinque de Marín, de Jacobo Benson. Okay. Fue parte de los creadores. Carlos Aspurua anda en San Agustín de la década de los años 70, de una década de los años 80, que fue un par de décadas muy fuertes de trabajo cultural en nuestra comunidad, de organización popular alrededor de las culturas y las artes. Y Carlos Aspurua se hizo miembro de toda esa corte de trabajadores y trabajadoras culturales, de gestores, de amantes del arte y la cultura, y que tendrían esto como herramienta para la transformación social. De forma que la alianza con Carlos Aspurua y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía es una alianza completamente orgánica, dada por el trabajo y la historia que se tiene en este barrio. Ok. Este festival cuenta con el premio Xequeré para 3 categorías. ¿Cuáles son esas categorías y con qué criterios las estás evaluando? Lo que nos puedas adelantar. Bueno, en principio el premio se llama Premio SENAC Cumbe San Agustín. Y el Xequeré es lo que se entrega, ¿no? Okay. Xequeré es un instrumento de percusión africano que se desarrolla también con mucha fuerza en Cuba, en Brasil, llega también a Venezuela, y quisimos, pues, desde la línea nuestra de trabajar el autorreconocimiento afro, nos asumimos como un barrio afro-venezolano en el medio de la ciudad, quisimos que este fuese la estampilla. Allí se va a avanzar a este premio en largos y cortos, en ficción y en documental. Este, por supuesto, cuenta con un jurado relevante, gente del cine, creadores y creadoras del cine, que hacen parte de este jurado, que decide, pues, la mejor película en cada una de estas áreas. Okay. ¿Dónde se pueden postular los interesados y cuáles son los requisitos? Mira, tienen que ir a nuestra cuenta de Instagram, @100%sanagustin, y allí van a conseguir todos los datos necesarios para inscribir cada una de las obras que quieran inscribir en este festival. Esto va a una selección, y para mediados de julio estamos anunciando. Fíjate, se abre la convocatoria del 1 de abril hasta el 31 de mayo. Ok, entonces todavía queda muchísimo. El 15 de julio estamos diciendo cuáles son las películas seleccionadas. Otra cosa interesantísima, importante, es que este festival, que va a su tercera edición, en la primera edición solo estuvo en la parroquia San Agustín, uh-huh, en el Teatro Alameda, en el Nuevo Circo de Caracas, en el Centro Cultural Parque Central, en la Cinemateca Nacional Bellas Artes y en espacios abiertos de nuestra comunidad. En la segunda edición, además de todas estas sedes de exposición del festival, pudimos avanzar de la mano de otras organizaciones populares y nos fuimos al Valle de mano de los compañeros del Tribunal Fuerte y a Petare de mano de los compañeros de Cine Plata Banda, Zona Descarga. Este año vamos a seguir creciendo y nos vamos a La Pastora y nos vamos a la parroquia de Recreo, vámonos a Sarría, Pinto Salinas, de mano de otras organizaciones pares con nosotros, que creen en la organización popular a partir de la cultura y las artes. Muy bien, Reinaldo. Estamos conversando con Reinaldo Mijares, coordinador general de 100% San Agustín, sobre la convocatoria del tercer Festival de Cine Cumbe San Agustín. Reinaldo, este festival, además de la entrega de premios y la proyección de los postulados, contempla otras actividades. ¿De qué otras dinámicas podrá disfrutar el público asistente? Mira, además de la proyección y de la premiación al cine venezolano, tenemos una sesión del festival que se llama Cine del Mundo. Uh-huh. Vamos a ver películas de diversas partes de África, de Europa, de América, ¿verdad?, de Asia. Películas que nos llegan vía nuestras embajadas acreditadas en Venezuela. Vamos a tener este año una sesión bien especial. Vamos a dedicar el Centro Cultural Parque Central a la proyección de cine, danza y video danza. Mm. Trabajo que hemos venido haciendo a partir del Festival La Movida de San Agustín, del Festival Caracas Baila Caribe, un festival que desarrollamos en la ciudad desde la alcaldía de Caracas anteriormente, y que se pudieron producir 24 videodanzas con diversas organizaciones, agrupaciones de la arte escénica caraqueña. Allí además van a haber funciones de danza, conversatorios. El festival también tiene un blog que tiene que ver directamente con talleres de formación, con conversatorios, foros y el espacio del cine bar, que lo haremos en la plazoleta de la Finca Marín, uh-huh, en el Bobanco de Colores. Ok. ¿Por qué crees que es importante, o por qué fue importante en su momento cuando se originó, darle un espacio al cine en todas estas comunidades? ¿Qué representa para ti y para 100% San Agustín el séptimo arte? Mira, para nosotros es importantísimo la posibilidad de reflejarnos, vernos reflejados en diversos trabajos. Uh-huh. El cine es una forma de conocer la cultura de los países, y el Festival de Cine Cumbe San Agustín hace un énfasis importante en el cine comunitario, en el cine que tiene que ver con organización, el cine que tiene que ver directamente con el tema del racismo, con el tema del autorreconocimiento afro. Vamos a también tener películas que tengan que ver directamente con esta temática. Nosotros, como te decía, dentro de ese plan 2020-2030 de la parroquia San Agustín, un plan que nace de un modelo de gestión cultural propio creado en San Agustín por sus diversas organizaciones culturales, por el Gabinete de Cultura para la Espiritualidad de San Agustín, donde nos acompaña la gente del Grupo Madera, la Coordinada de la Calle de los Niños, la UTIER, que es una organización donde nos reunimos todas las escuelas públicas y privadas junto a museos y organizaciones culturales del barrio San Agustín, la Cátedra de Poesía Popular, la Cofradía de San Juan Bautista, la Asociación del Club de Mayo y más de 14 organizaciones culturales que hacemos vida en el barrio. Es importante que podamos desde ese trabajo reconocernos en el cine que se hace en nuestro país, valorar lo que somos a partir del cine y conocer de otras culturas. Muy importante, ciertamente. Desde la primera edición del festival hasta ahora, ¿qué cosas han notado que han ido mejorando y qué aprendizaje les ha dejado estas experiencias previas para aplicarlas ahora a esta tercera edición? Mira, la primera gran experiencia, pues hemos trabajado siempre, San Agustín es un barrio muy dado al hecho musical y al hecho danzario, pero nunca habíamos organizado un festival de cine y bueno, es completamente otro trabajo. Completamente otra forma de producir, es completamente otra forma de hacer gestión. Y hemos ido aprendiendo, ligándonos al trabajo de organizaciones y de personas de diversas organizaciones, como la, por supuesto, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Cinemateca Nacional, Amazonia, diversas organizaciones que son especialistas en el área del cine y que de ellas hemos aprendido para poder llevar adelante esta propuesta de un festival de cine creado desde un barrio caraqueño. Okay. Muy bien. Reinaldo, ya para ir cerrando, recuérdanos las fechas en la convocatoria y las redes del evento para los que los interesados no se pierdan ninguna información. Bien, invitamos a toda la comunidad cinematográfica de nuestro país, de nuestra hermosa ciudad, a inscribirse en el Festival de Cine Cumbre San Agustín. Está abierta la inscripción desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. El 15 de julio vamos a dar la selección y el festival se realizará del 21 al 26 de octubre. Toda esta información puedes conseguirla a partir de la cuenta @100%SanAgustín. 100 en número 100 y el resto en letras todo en letras. Qué chéverísimo, Reinaldo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Y ya cerca del festival, bueno, te invitaremos de nuevo para conversar un poco más sobre el evento. Vale, muchas gracias y nos vemos en San Agustín. Así es, Reinaldo. Feliz tarde. Feliz tarde. Y con esta entrevista a Reinaldo Mijares, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles los acompañó Jesús Aponte, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.